ya regresamos al viaje sonidero y estamos en el especial del manual del ciclista urbano de la Ciudad de México, y también estamos escuchando unas rolitas que, bueno, hemos seleccionado para que ustedes, si así lo desean, puedan rodar con ellas, irlas escuchando mientras ruedan en esta monstruosa ciudad. Porque a veces la verdad es que es dañino escuchar todos los ruidos que se producen en esta ciudad, la gente desquiciada tocando sus claxons y, bueno, un sinfín de gritos, de cosas que a veces uno no quisiera escuchar. Y una recomendación importante también que haríamos, ahorita que estoy revisándolo de nuevo, pues también trae una parte importante que tiene que ver con el frío y con otras cosas que ahorita ya les vamos a ir diciendo. Este manual es muy interesante, es consíganlo si pueden. Nosotros vamos a ver qué podemos hacer por obtener algunos y poderlos difundir. Pero mientras tanto, pues aquí los tenemos en el viaje sonidero, así que escuchen el número 17, el punto 17 de este manual, tiene que ver con la infraestructura exclusiva para ciclistas. Y bueno, dice aquí que hay ahora ya unas carreteras, ¿no? Ciclistas, unas ciclovías. En distintas partes de la ciudad hay una que es la que cruza toda la sierra desde Cuajimal, no, desde los curados de allá de Don Moncho, desde los Dinamos. Los Dinamos, ¿no? En la Magdalena Contreras. Pero que llega hasta la más lejos, ¿no? Más pues hacia el norte. Es todo ferrocarril de Cuernavaca y en un principio llegó hasta Periférico y lo que es Polanco, ahí y en la Estación Central, y posteriormente la continuaron para lo que ahora es el Parque Centenario, Bicentenario, ahí en Azcapotzalco, en Refinería. Y entonces que llega hasta el sur de la ciudad, ¿no? O sea, conecta el norte con el sur esta ciclopista. Sí, puedes ir desde Azcapotzalco hasta Tepoztlán. Entonces es una infraestructura exclusiva para ciclistas, en donde, bueno, se van a encontrar ustedes con una serie de obstáculos como tianguis, ¿no? Que son muy cotidianos en la ciudad, ahí en esas partes, principalmente los fines de semana. Pero hay que ocupar los espacios y pues exigir ese derecho. También tenemos, por ejemplo, la ciclopista que corre también de sur a sur oriente de la ciudad, desde el Canal Nacional, atraviesa Tasqueña, Avenida Tasqueña, y corre hasta Xochimilco. Sí, pues el único cuerpo de agua visible, por ahí hay una ciclopista que te puede llevar desde Xochimilco, desde el Parque Ecológico hasta el Centro Nacional de las Artes sin ningún peligro, y por ahí vas a pasar el Puente Culhuacán, que es el único que nos parece uno de los tres más adecuados para circular en bicicleta. También, pues es importante que conozcan ustedes estos lugares para que los puedan ocupar. Y bueno, también allá en Reforma y en gran parte de ya el centro histórico, pues se le da prioridad al ciclista y ahí se van creando más infraestructura. Aunque creemos que también la infraestructura pues tiene que llegar a los barrios y no solamente al centro de la ciudad. Y en donde sería más importante todo el proceso de difusión cultural acerca del uso cotidiano de la bicicleta en estos lugares como Culhuacán y como los barrios antiguos de la Anáhuac, pues es que aquí sí se usa la bicicleta para todos lados, todos los grupos sociales lo utilizan, niños, mujeres, ancianos. Y que tendría gran ventaja que se construyera este tipo de infraestructura en estos lugares en donde no se necesita confinar ciclopistas, sino pues compartir, hacer un uso más adecuado y compartido del espacio público. Los factores externos que inciden en tu seguridad son que la seguridad de circular en bicicleta no depende únicamente de que tú y los demás usuarios de la vía lo hagan correctamente, sino también de factores externos que agregan una variable de riesgo en tus desplazamientos: la visibilidad ambiental, el clima, los pavimentos y la inseguridad como factor social. La poca visibilidad es que al circular de noche o hacerlo en situaciones climáticas adversas tienen muchas similitudes. En ambos casos la prioridad es mantenerse visible, en ambos casos se necesita técnicas especiales para circular con seguridad y comodidad. comunidad. Muchos de los accidentes en que se ven envueltos ciclistas ocurren en la noche y en más alto porcentaje cuando las bicicletas no cuentan con una luz roja trasera. Y algo de lo más importante es la luz trasera, que sin ella es difícil que te vean, y teniendo como complemento los reflectores que naturalmente traen los pedales de las bicicletas y los reflectores también de los chalecos, que estamos casi obligados a utilizarlos como ciclistas si es que queremos mantenernos seguros. El viento. Sobre todo en las tardes y en la época de lluvias, el viento vespertino se puede convertir en un factor, así que es recomendable llevar un impermeable o una chamarrita rompevientos para evitarnos esos conflictos climáticos. Así es, y también pues tiene que ver con la lluvia. Si ustedes ven que el clima está pues ya propicio para la lluvia, pues llévense un impermeable, de preferencia pues para que lleguen secos o lo mayormente secos posible a su destino. Aguas con el pavimento, ya que vivimos en Bachelandia y en todos lados hay parches con el mal pavimento, y pues para los fix es un gran peligro, y para todos en general. Para todos, cuidado con los estos encharcamientos que hay, porque a veces no se ve, pero ahí hay un gran hoyo y entonces pueden ocurrir los accidentes. Pues los asaltos, que es una cuestión que hoy se está dando mucho en nuestra ciudad, y que bueno, pues se previenen, ustedes vayan a su velocidad constante, no paren a menos que tengan algo por lo cual parar, y vayan transitando, ¿no? Y es más recomendable ir en grupos, aunque sean pequeños, pero grupos. Ir en grupos, y bueno, a veces la banda pues va hablando por teléfono, como va como turisteando a veces en las zonas, ¿no? Y pues hay lugares en donde seguro se podrá, pero hay que ser precavidos. Si nos sentimos muy cansados, pues tal vez regresamos a una fiesta, ¿no? Bastante enfiestados, y entonces no será conveniente, si se sienten muy cansados, seguir pedaleando. Así que si lo necesitan, descansen aunque sea 5 minutos. 5 minutos, y en otras palabras es no te vayas a desconectar o no le des de beber tanto a tu bicicleta. Una publicación de un compañero nuestro decía en el Facebook que no le dieran de beber tanto a su bicicleta, pero él no aplicó esta lógica a su accionar, y entonces le dio de más de beber a su bicicleta y tuvo un accidente. Así que cuidado con el alcohol y la bicicleta. Algo de lo más importante para andar en bicicleta ya con la experiencia, pues es diseñar tus propias rutas. Y esto es que pues, si vas a cruzar algunas avenidas primarias, tratar de evitarlas, ir por vías alternas, andar por el barrio, algunos puentes vehiculares no son lo suficientemente adecuados para que cruces en bicicleta. Y lo mejor de andar en bicicleta pues es diseñar tus propias rutas y compartirlas. También tienen ustedes que elegir un atuendo, dice aquí. Pues sí, la verdad es que no puedes ir siempre de la misma forma. O sea, no puedes ir, si vas aquí a las tortillas, pues no puedes irte, o no te vas a ir con tacones, ¿no? O sea, hay que pensar más bien a dónde vamos, cuáles son las distancias que vamos a tomar, cuál es nuestra ruta, y dependiendo de eso, pues saber si vamos a llevar un suéter, si vamos a llevar algo para que nos hagamos visibles, si vamos a regresar de noche, que llevemos unos tenis más cómodos, o si tú vas a ir a un antro o cualquier cosa y te queda cerca, bueno, pues también se vale ir de la forma en la que la ocasión lo amerite. Pues cuando selecciones un estacionamiento, asegúrate de que sea algo rígido, que no sea de madera, no solo lo amarres a otras bicicletas. Pues si estás cerca, eso podría aplicar. Se recomienda que los candados sean tipo U, esos que se llaman, esos candados super fuertes, rígidos. Si la cadena es suficientemente larga, amarra también la llanta trasera, que generalmente pues son de bloqueador y es muy fácil poder robar. Y pues aquí también se hace una recomendación acerca de cómo subir y bajar la bicicleta para cuando vas a cruzar unas escaleras. Y es una animación de 5 imágenes en la cual pues te tienes que agachar en cuclillas, cargar la bicicleta ya sea del cuadro o de más arriba hasta los hombros, y pues esto para no lastimarte la espalda y también no dañar la bicicleta. Vamos a escuchar la última canción que seleccionamos para esta sección, para escuchar a bordo de tu bicicleta y disfrutarla de una mejor manera. Esto es King Chango directamente desde Nueva York con la canción de Latin Ska. Por primera vez escuchan ustedes la voz popular. Por primera vez escuchan. Chango. Esto es el King Chango en el viaje sonidero con una muy buena canción, bastante multicultural esta agrupación liderada por el Blanquito Man. Y vamos a dejarles unos minutos nada más de un documental que se hace llamar Charlie y la fábrica de tacos. En esta ocasión se recomienda que vienen las recomendaciones y que, bueno, así para resumir una sinopsis de este documental, pues es un hombre que se dedica de día y de noche a la bicicleta porque es la forma en que él trabaja a bordo de ella y es una forma más en que la bicicleta muestra su nobleza y le extiende la mano a quien se monta en ella. Este es el viaje sonidero y vamos a escuchar a Charlie y la fábrica de tacos. verga, papá. Mi oficio es vender tamales, vender tacos. En tiempo de calor vendo helados, pero a mí nunca me ves. Nunca me ves sentado, carnal. El Aragón me vendo hasta Polanco, o sea, me gusta rifarme la de a Polanco, porque por San Juan de Aragón no hay venta. La banda pues me dice Hueso. Lo que pasa es que siempre he sido delgado. Jairo. Mi jefe tenía un caballo que le decían Jairo. Oaxaco. Porque vendo tamales oaxaqueños. Bueno, mi familia me dice Cangrejito. Yo le puse Cangrejo. Cuando está enojada me dice Elías. Mi nombre es Elías Zabaleta Ortiz. Ah, Elías, por decir mi tío Miguel, mi tía Silvia, nada más ellos. Charlie, es el apodo que más me gusta de todos. Lo que pasa es que Charlie viene porque mi jefe se llama Juan y anteriormente yo trabajaba en una vinatería donde el nieto de la dueña se llamaba Juan Carlos. Entonces yo de ahí también me quise poner Juan Carlos. Y como trabajé en esa vinatería y esa vinatería de propaganda le pusieron vinos y licores Charlie, entonces yo me puse hijo Charlie. Mis hijos me dicen Papito, Papucho, Tati. Un documental que ya les recomendaremos en la siguiente sección, pero estamos casi a punto de terminar de revisar este manual del ciclista urbano de la Ciudad de México. Escuchen, porque pues son cosas que a veces no sabemos y que es importante saber qué onda con los derechos que tenemos. El número 23 dice la bicicleta y el transporte público. Una de las grandes ventajas de la bicicleta pues es que de alguna forma se está intentando crear relación con el transporte público, aunque bueno, pensábamos acá que hace falta mucho más, ¿no? Hay muy pocos biciestacionamientos dentro de las estaciones. Al parecer en la línea 12 del metro, pues va a empezar a haber ya más estaciones que van a contar con este servicio para los usuarios de la bicicleta y entonces poder darle un mayor impulso al uso cotidiano de este vehículo no motorizado. Sí, la multimodalidad que será el futuro de las ciudades, ¿no? Utilizar en tu primero y en tu último viaje la bicicleta y dejar de usar en tramos cortos el transporte público, que además suele ser deficiente ya que pues las condiciones viales no son las necesarias. La bicicleta y el metro, bueno, pues ya saben que los domingos pueden viajar con su bicicleta en los últimos dos vagones del metro. Exigen su derecho porque no hay problema al entrar, pero siempre hay un problema al estacionar la bicicleta porque la gente pues ocupa esos dos carriles. Cuando ya saben, o si no saben, pues tendría que hacerse una mayor difusión acerca de qué es lo que está pasando los domingos, ¿no? Entonces los domingos, para que le corran la voz a la gente, con su banda, pues es que los domingos es la bicicleta y puede viajar en el metro. La bicicleta y el metrobús también es un tip importante. Transportar bicicletas en el sistema de metrobús está permitido en un horario de las 4:30 de la mañana a las 7 y de las 10 a las 11 de la noche entre semanas, sábados de 11 a 4 y domingos a cualquier hora. Pues también eso está chido porque eso me parece que sí es en pensar a fomentar el uso de la bicicleta. Entonces, pues si viven ustedes hasta por Tepalcates o alguna zona de por allá, pues se pueden venir en su... y trabajan hasta, digamos, Polanco, pues pueden venirse en su bicicleta desde donde viven y pedalear un rato lo que tengan que pedalear, ¿no? Vamos a revisar nuestra bicicleta en 5 pasos. Pongan mucha atención y pues anoten lo que tengan que anotar. A ver, la primera es revisar el aire en las llantas. El segundo es revisar el sistema de frenos. El tercero es revisar la cadena. el asiento de la bici ajustada. Y la quinta es que la pruebes antes de atreverte a ir distancias lejanas. Revisa el aire de las llantas y pues si no tienes un calibrador, pues nada más que no esté ni tan inflada ni tan desinflada, ya que si está muy inflada y el sol está muy fuerte, puede causar que se sobreinfle y pues se puede tronar. Y si va muy desinflada, pues se puede pinchar con cualquier cosa, es más vulnerable, o incluso se puede pinchar con los mismos rayos que están dentro con el nipple. Revisa siempre los frenos, ya que sin ellos puedes ocasionarte bastantes averiaciones a ti y a tu bicicleta. Y pues se sugiere que los traigas pues no tan ajustados, pero sí con unos cables tensos, con una canaleta limpia, que no esté pegada el cable del chicote al empaque que lo cubre. Y esto pues es recomendable para todos. Nunca está de más siempre además frenar con ambos frenos cada vez que vas a detenerte, ya que si lo haces con uno puedes derrapar o trompicar. Y dirían por ahí también que si lo haces con uno pues se desgasta y si lo tienes que cambiar, a diferencia de que si le cambia los otros dos. Si ustedes no saben cuál es la parte que tiene que ver con el freno, observen bien su bicicleta, y la parte que tiene que ver con el freno es un aparato a manera de resorte que está en la parte trasera de la llanta superior. Entonces apriétenlo y ya verán que trasero se mueve y frontal. Que se mueve, sí, a trasero y frontal, que se mueve, y entonces ustedes podrán verificar si está sujeto o no está sujeto. Hay otros que son más sofisticados y que tienen que ver con un disco, pero que tienen la misma función. Revisar la cadena, pues asegúrense siempre de que su cadena no esté ni seca, pero tampoco esté oxidada. O sea, tampoco tienen que vaciarle la botella entera pues de aceite, porque si no, pues también puede dañar o ir en contra de el mejor uso de la bicicleta y que ustedes puedan tener alguna complicación al rodar. Entonces nunca tiene que estar ni demasiado seca ni demasiado aceitada. Pues los siguientes son que te recomiendan familiarizarte con las señales de tránsito, y para esto pues te sugerimos que si no te encuentras por ahí en el camino este manual del ciclista urbana, que está impreso para una manera portable y que es gratuito, si intentan vendértelo, niégate a eso. Y pues lo puedes descargar directamente desde nuestra página www.regambulante.org, y también conseguirlo en lugares como la Casa Biciteca, ahí en Central del Pueblo, y ojalá que nosotros próximamente podamos también distribuir algunos. Y como último consejo, y no por eso menos importante, el usar casco. El usar casco puede salvarte la vida, puede salvarte la cabeza, y es sumamente importante. No puedes andar por ahí a altas velocidades, a veces superamos las velocidades de los automóviles en muchas ocasiones, y es muy importante para nuestra seguridad pues siempre traer nuestro casco bien puesto. Aunque no estamos tan acostumbrados a esto, debería de ser una obligación traer el casco, porque es lo más seguro para todo ciclista. Y pues bueno, se ha acabado la revisión ahora sí de este manual del ciclista urbano, que te recomienda muchas cosas importantes y que se resume en muy pocas páginas, pero que si te quieres reventar toda la información completa, pues lo puedes descargar directamente desde las páginas de la Secretaría del Medio Ambiente, de la página de los bicitecas y de nuestra página www.regambulante.org. Y bueno, pues esta fue la sección especial dedicada al manual del ciclista urbano de la Ciudad de México. Y regresamos. Cuando escuches este sonido en la televisión, aléjate, puede ser muy peligroso. Así es, cuando ustedes escuchen ese sonido en la televisión, aléjense porque llenan su cabeza de puras mentiras y mejor pues préndale al viaje sonidero donde encontrarán muchas cosas. Como la sección que tenemos a continuación, que es la sección de recomendaciones.